las horas pasadas. Me di cuenta que eres una ingrata y me queda dolor en el alma que me mata, que me mata. Y pensando en las horas pasadas, me di cuenta que eres una ingrata y me queda dolor en el alma que me mata, que me mata. Que eres una ingrata y me quedo.